El martes pasado se firmó la declaración final en donde se ponía de manifiesto la situación política en la región y de la educación pública, y vamos a tener sobre esta reunión del Comité Regional de la IAL, la Internacional de la Educación para América Latina, las voces de Fátima Silva, su vicepresidenta, y de Hugo Yasky, presidente de la IAL. Ya informamos la falsa imputación contra la militante de Hijos de Rosario, Nadia Shuchman, quien estuvo esta semana en la CTA. Vamos a tener la palabra de Hijos de Nadia Shuchman y la de Charlie Pisoni, y por la Central Nacional del Secretario de Derechos Humanos, Matías Salduendo, y del Secretario de Relaciones Internacionales, Roberto Baradé. Cada 10 de diciembre se celebra el Día de los Derechos Humanos. El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de Derechos Humanos. La Declaración Universal de Derechos Humanos es un documento histórico que proclama los derechos inalienables que corresponden a toda persona como ser humano, independiente de su raza, color, religión, sexo, idioma, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Tendremos un homenaje por esa fecha. Hoy en nuestro país es el Día Nacional del Tango. Vamos a tener en nuestra gira mágica un homenaje al zorzal criollo Carlos Gardel. El viernes pasado nuestra selección venció por penales a los Países Bajos en un partido emotivo de ida y vuelta, y luego de ir ganando por 2-0 nos empataron en los últimos minutos y terminamos después del alargue y fuimos a penales y se pudo ganar, y este martes vamos a estar en las semifinales jugando contra Croacia. Partido histórico, partidazo de Messi, de Dibu Martínez, de todo el equipo, que no mereció ir a la larga y a los penales, pero ahí estamos. Una jornada histórica de la selección argentina, una alegría en todo el país, con banderas celestes y blancas en todos los rincones del país, festejando este triunfo de la selección de Messi, de Dibu Martínez, de Enzo Fernández, de Depol, de Paredes, de Otamendi, del Huevo Acuña, de este chico que hizo el primer gol, Nahuel Molina, y de todos. Una alegría inmensa. Canto Maestro, el programa de Cetera. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @radiográfica893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @radiográfica893. Y el correo www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de Cetera. Un en sus y mañana, compras el diario y lees de nuevo que todo anda mal. Busca una mano amiga, madura tu paciencia, alimenta tu fuerza, de que sirve que te anules, a lo mejor de esta salimos y no tendrás que decir, ya no permito que me impidan seguir, yo los invito a que me vean seguir, y si militantes. En 1975, Aida Leonora Burstein Bonaparte, Marta Susana Ledesma de Comba. En 1976, Raquel Cristina Boero Nale, Liliana Irma Ross Rossetti y Lidia Alicia Zunino Zaruf eran docentes. Un 10 de diciembre fueron atacadas por grupos genocidas. Canto Maestro recuerda a Aida Leonora Brustein Bonaparte, Marta Susana Ledesma de Comba, Raquel Cristina Boero Nale, Liliana Irma Ross Rossetti y Lidia Alicia Zunino Zaruf. Docentes desaparecidas por el terrorismo de Estado. Por la memoria, la verdad y la justicia. Por la memoria, la verdad y la justicia. Por la memoria, la verdad y la justicia. Tiza y carbón. Un repaso por el camino de una histórica clase. Histórica clase. Nadia Guzmán me dijo Rosario. Esta visita tuvo que ver con el apoyo de los compañeros, las compañeras de la CTA por la persecución política, judicial y mediática que estoy sufriendo hace un año. La semana pasada fui imputada por una cantidad de delitos que tienen que ver con un armado en la provincia de Santa Fe, que quienes están del otro lado son el PRO, son los dueños del principal multimedio de la provincia, es la policía y es una pata judicial. Me acusan de espionaje ilegal, de asociación ilícita, entre muchos otros delitos. O sea, lo que nosotros tenemos claro es que me quieren ver presa para no solo disciplinarme a mí y al equipo que llevábamos investigaciones que comprometían justamente a quienes lavan el dinero narco en la provincia de Santa Fe, entre otros negocios, sino que a nadie más se le ocurra investigar y tocar esos intereses. Pactos de poder históricos que hay en la provincia, que nosotros quisimos desarticular y que por eso, digamos, vinieron por nosotros claramente. Sabemos que el lawfer es el nuevo mecanismo de persecución política de los opositores políticos del campo nacional y popular. Y ahora me junto con Tati y Estela y hemos estado en otros espacios porque me parece, digamos, los compañeros, las compañeras tienen claro de que no es por mí, yo soy un detalle en todo esto, que vienen por todo. Y si no ponemos un freno a eso, vienen por quedarse con todo el país y las instituciones, que encima, digamos, siempre en su discurso de republicanos de querer respetar y en realidad han mancillado la democracia en este país. Eso es lo que están haciendo. Yo trabajaba en el Ministerio de Seguridad con Marcelo Saín y estaba a cargo del control de la policía. Estamos acá, la verdad que agradecidos de la solidaridad de la CTA, de los compañeros y compañeras que siempre han estado al lado del movimiento de derechos humanos. Hoy nos toca solidarizarnos con una compañera nuestra de hijos, le toca a la CTA, una compañera que es abogada en los juicios de lesa humanidad, una compañera que continúa litigando contra los genocidas, una compañera que es una de las fundadoras de Hijos Rosario y una compañera que le tocó ejercer la función pública e investigar a los policías que hoy están siendo parte de todos los hechos ilícitos de la provincia de Santa Fe. Por todo eso que hizo es que hoy está ella siendo investigada y le están pidiendo la prisión preventiva. Por eso el caso de Nadia es un caso más que nos toca, por como nos ha tocado con Milagro Sala, como nos ha tocado con compañeros y compañeras que fueron opositores al macrismo, como le ha tocado a Cristina. Un caso más que muestra el ejemplo de cómo funcionan estas alianzas de las corporaciones mediáticas, empresariales, la fuerza de seguridad y el poder judicial para atentar contra los que creemos que hay otra forma de construir nuestra patria, ¿no? Y creo que el ejemplo de Nadia podría haber sido con cualquiera, pero hoy nos tocó a nosotros, a la agrupación Hijos, y por eso nos parece importante la solidaridad de los distintos sectores y en este caso de la CTA. Eran los testimonios de Nadia Schuchman y Charlie Pisoni en su visita a la CTA. Escuchemos al secretario de Derechos Humanos Matías Alduendo y al secretario de Relaciones Internacionales y secretario general adjunto de la CETERA, Roberto Baradel. Desde la CTA nos reunimos con Nadia, los compañeros de Hijos, que estuvo Charlie Pisoni, para expresar nuestra solidaridad y apoyo frente al terrible laufar que está sufriendo Nadia, lamentablemente en situaciones de mucha injusticia, donde claramente no le perdonan su rol en defensa de los derechos humanos durante todo este tiempo y su compromiso. Así que claramente estamos para acompañarla y quedamos en la organización de una conferencia de prensa junto a los organismos de derechos humanos para justamente poder defender y solidarizarnos con Nadia. Quedamos que la semana que viene, hoy Nadia se va a reunir con Estela, con Tati, va a haber distintas reuniones con los organismos para que ella pueda realmente contar con el apoyo de todos los organismos de derechos humanos y claramente desde la CTA. Y hubo una reunión previa con Hugo Yasky y los diputados de la Comisión de Derechos Humanos. Vino Charlie Pisoni y Nadia Shugman, que son compañeros de hijos, muy reconocidos en la defensa de los derechos humanos, defensores de los derechos humanos. Y hoy Nadia viene sufriendo una persecución de aquellos que ella investigó cuando fue parte de una gestión del gobierno de Santa Fe, aquellos varios personajes oscuros vinculados al narcotráfico o a acciones ilegales en la provincia que fueron investigados, hoy la atacan ferozmente precisamente por esas investigaciones y porque intentan disciplinar al resto de los funcionarios públicos para que no se investigue, no se investigue lo que está mal, que no se termine con lo que sucede en Rosario y en Santa Fe, y por eso nosotros la recibimos, por supuesto le brindamos nuestro apoyo y la vamos a acompañar en hacer todas las denuncias correspondientes de aquellos que fueron investigados, que se tendrían que profundizar las investigaciones y hoy intentan contraatacar denunciando aquellos que realmente hacen las cosas bien como Nadia y que siempre estuvieron en el lugar correcto de la vida, que es defender los derechos humanos y la legalidad en Santa Fe y en la Argentina. Eran las palabras del secretario de Relaciones Internacionales de la CTA, Roberto Baradelli, y del secretario de Derechos Humanos, Matías Alduén, solidarizándose con la militante de Hijos de Rosario, Nadia Shugman, ante la persecución judicial, mediática y política que sufre la compañera. Comunica a la población que a partir de las 6 el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Todas partes se nos han cerrado. Todas partes se nos han cerrado las puertas. Por eso les rogamos a ustedes, les rogamos a ustedes. Son nuestra última esperanza. Por favor, ayúdennos. Ayúdennos, por favor. Son nuestra última esperanza. Los viejos amores que no están. La ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van, y los que en cualquier guerra se cayeron, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. Es el privilegio, entre comillas, que tiene la Argentina de desaparición política de más de 400 niños y en base a esto tuvimos que abrir caminos. El engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, ni muerto ni vivo, está desaparecido. El indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir libre como el viento. A partir de ese juicio y de la condena que propugno, nos cabe la responsabilidad de fundar una paz basada no en el olvido, sino en la memoria, no en la violencia, sino en la justicia. Esta es nuestra oportunidad y quizá sea la última. Todavía no han regresado y nosotras tenemos que cuidar unos pañuelos blancos como nuestros cabellos para los amargos días venideros. Sin ustedes a nuestro lado, Esos días serán muy tristes. Por eso juntamos nuestras fuerzas de mujer y cantamos tan fuerte que quizás lo oigan, llegando el estruendo a través del aire. Libre como el viento, libre como el viento. Los derechos humanos. Los derechos humanos en Argentina fueron, son y serán banderas inclaudicables. La historia argentina está impregnada de atrocidades, de hechos de lesa humanidad que bañaron de sangre nuestras tierras. La última dictadura cívico-militar dejó 30.000 detenidos desaparecidos. Asesinatos, torturas, desapariciones fueron una constante en el accionar de esa dictadura. La recuperación de la democracia significó no solo terminar esa oscura noche de terror, sino también significó el enjuiciamiento y encarcelamiento de los genocidas. Estos juicios tuvieron sus vaivenes al compás de los distintos gobiernos, pero hoy son un hecho difícil de retroceder. Mujeres con memoria y coraje hicieron de su lucha un estandarte que recorrió el mundo. Con sus pañuelos blancos dieron una batalla sideral que es ejemplo. Las madres de Plaza de Mayo construyeron, ladrillo a ladrillo, una muralla de resistencia que con amor militante no renunció ni en los peores momentos. Hoy los derechos humanos siguen siendo un pilar en las batallas por venir. A la continuidad de los juicios y el cumplimiento efectivo de las condenas se suma la pelea ideológica y cultural que intentan dar algunos funcionarios y comunicadores sobre la cantidad de desaparecidos. Hoy los derechos humanos también se erigen en defender los puestos de trabajo, en el flagelo de la pobreza, en defender una educación y salud para todos. Hoy tenemos que ser capaces de sostener lo conquistado y resistir y luchar por más conquistas, por la memoria, la verdad y la justicia. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo de 2007, 15 años tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Domingos de 11 a 12 por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro. El programa de Cetera. Yo me vacuné. ¿Y vos? Por Escuelas Seguras, nos cuidamos entre todos y todas. Vacunate. Canto Maestro. El programa de Cetera. Coronavirus, lo que tenemos que saber para prevenir. ¿Qué cuidados debemos tomar? Lavarnos las manos con jabón regularmente. Estornudar en el pliegue del codo. No llevarnos las manos a los ojos y a la nariz. Ventilar todos los ambientes. Desinfectar los objetos que se usan con frecuencia. Hablemos de los síntomas. Si tenés fiebre con tos o con dolor de garganta o con dificultad para respirar y estuviste en algún país con circulación del virus o en contacto con algún caso confirmado, no te automediques y consulta inmediatamente al sistema de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Canto Maestro. El programa de Cetera. Desde el 3 de marzo de 2007. Tejiendo sueños en la escuela, en la calle. Domingos de 11 a 12. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro. El programa de Cetera. Hubo un encuentro del Comité Regional en la IAL donde se analizó la situación en América Latina. Tenemos la palabra de Fátima da Silva. Nuestra reunión del Comité Regional, presidentes y secretarios de nuestras organizaciones afiliadas en toda Latinoamérica. Discutimos por dos días toda la situación de la educación pública y la coyuntura de nuestros países en la región. Salimos revigorados porque hay un marco de dos importantes victorias últimamente en Latinoamérica, que es la victoria de Petro en Colombia y la victoria de Lula en Brasil. Y aquí también vemos que cada vez más se avanza la cuestión de la educación privada, queriendo el sector público, queriendo los recursos y los fondos públicos. Lamentablemente, terminamos esta reunión sabiendo de la condena de Cristina, mas reafirmamos nuestros lazos de solidaridad a ella y el compromiso con la democracia en nuestra región y en todo el continente y en todo el mundo. Sigamos firmes en defensa de la educación pública, de la democracia, de la soberanía y de la autonomía de nuestros pueblos. era sobre el encuentro regional realizado por la Internacional de la Educación, la palabra de Fátima da Silva. Palabras maestras. Palabras maestras. No es que las ideas vienen de Marte ni del aire. Siempre las ideas vienen de otras ideas. Todo el fenómeno del arte es igual en ese sentido. Uno aprende de lo que han hecho otros. Y a partir de ahí termina marcando una personalidad. Pero no era cualquier tipo. No era cualquier tipo que es un político que llega a presidente. Y es más bruto que una carga de leña. No. Pero era un tipo absolutamente genial, con el que yo no compartí ideas. Pero eso es otra historia. Quiero decir, a mí de repente, suponte, si yo te dijera, no me gusta Beethoven, pero tengo que estudiar con Beethoven, porque no hay ningún arquitecto más grande en la música. No se trata de un gusto personal o de una posición personal. Se trata de entender la posición del otro. Palabras maestras. La vida de Perón es la vida que ha asignado la vida de los argentinos desde hace más de 70 años. Entonces no es un chiste. Es alguien que alguna cosa importante ha sido tener para que sea de esa manera. Jorge López Ruiz. Jorge López Ruiz. Jorge López Ruiz. Palabras maestras. Palabras maestras. López Ruiz nació en la ciudad de La Plata el 1 de abril de 1935, compositor, contrabajista y arreglador. Su maestro, Alberto Ginastera. Se fue de gira en la ciudad de Buenos Aires el 11 de diciembre del 2018. Estamos escuchando el tema Trauma. Jorge López Ruiz. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo de 2007. Tejiendo sueños en la escuela, en la calle. Domingos de 11 a 12. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Canto Maestro, el programa de Cetera. Ya tocó la campana. Estás en Canto Maestro. Gira mágica de mis tangos. Pentagrama del Sur concierto. Charles, Charles Rumalcardes. Charles Rumalcardes. Nació en Toulouse, Francia, el 11 de diciembre de 1890. Cantante, compadrito, compositor y actor. El arte lo inmortalizó Carlos Gardel. Carlos Gardel. Prueba suerte en algunos cafés de los barrios bonaerenses en los que se presenta con el sobrenombre de El Morocho. En 1912 graba su primer tema, Sos mi tirador plateado. En 1912

la vieja calle donde el eco dijo, tuya es su vida, tuyo es su querer, bajo el burlón mirar de las estrellas, que por indiferencia hoy me ven volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi piel. La vida, que 20 años no es nada, que es abrir la mirada, errar en la sombra, te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarme con mi vida. Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos encadenen mi soñar. Pero el viajero que huye, tarde o temprano detiene su andar. Y aunque el olvido que todo destruye haya matado mi vieja ilusión, guardo escondida una esperanza humilde que toda la fortuna de mi corazón. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi piel. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errarte en la sombra, te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo, el lloro otra vez. Cantante y compositor, la vigencia de un artista, Carlos Gardel. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Canto Maestro, el programa de Cetera. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @ Radiográfica 893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @ Radiográfica 893. Y el correo www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de Cetera. Esto es el Poder Judicial de la República Argentina en articulación con los grandes medios, con las empresas. Y este es el sistema que hoy me condena a mí. Este es el sistema, que es un sistema en el cual no van a tolerar jamás que alguien no haga lo que ellos dicen. Porque es de público y notorio que Manieto, que Clarín, presionó tanto durante el gobierno de Néstor. A Néstor le sacaron la fusión de Cablevisión y Multicanal, pero a mí nunca me pudieron sacar Telecom. Al que le sacaron Telecom ni bien asumió fue a Macri. Y después Manieto se da el lujo de decir en un libro totalmente falso que ellos no querían Telecom. ¿Cómo es que no querían Telecom? Si fue el motivo de la disputa con esta presidenta cuando me tocó ejercer la magistratura en la Casa Rosada. Esta es la verdad de la milanesa. Por esto me están condenando a mí. Este es el sistema que me condena. Pero es un sistema que también, ojo, no creas que es únicamente contra los políticos que no aceptamos. No, no, no. Es el que también te cobra lo que quiere del celular, lo que te quiere de internet, lo que quiere de prepagas, lo que quiere de todos los que fijan los precios, los que no puedes protestar, lo que tenés que agarrar el ticket y pagarlo, o si no, devolver las cosas del carro del supermercado. Es el poder en la Argentina, el poder económico y mediático que controla en una suerte de estado paralelo y que coarta permanentemente. Entonces, además, es también un sistema disciplinador. Hay que disciplinar a la dirigencia política argentina. No a los que piensan como ellos, como Juntos por el Cambio, que están de acuerdo que las universidades públicas son un gasto, que el populismo, que los derechos, que no, que cómo la FJP, que no, que cómo recuperar YPF. No, no, no, no. Hablo fundamentalmente de nosotros, del peronismo, de los que tenemos un compromiso con los derechos de la gente. Ahí me condenan a mí. Me condenan porque condenan un modelo de desarrollo económico y de reconocimiento de los derechos del pueblo. por eso me condenan. Pero la condena no son los 6 años o la cárcel. La condena real que dan es la inhabilitación perpetua a ejercer cargos políticos electivos. Era la vicepresidenta de la Nación y una historia que atraviesa nuestra región, la persecución judicial a los movimientos nacionales y populares. Vamos a escuchar las palabras de Víctor Hugo Morales. Años llevamos diciendo la mafia de Clarín, años diciendo el mafioso de Héctor Mañeto, años hablando de Ercolini como un representante vil y deleznable de la justicia, ¿pa' qué de la justicia? Del poder judicial. Este discurso de Cristina Fernández de Kirchner que vino a poner blanco sobre negro lo que pasa en la República Argentina con la justicia, con la política y con los nefastos y mafiosos medios de comunicación llamados Clarín y Nación y sus nefastos personajes que están detrás. ¿Por qué digo Mañeto? Porque Mañeto es lo Mañeto. Ya lo excede, ya es un adjetivo Mañeto. Pero también están ahí los Aguirre y están ellos atacándose entre ellos porque los chat también aparece cuando Rendo le pide a Ercolini que vaya contra los Aguirre, porque los Aguirre también están metidos en todo este barro, en esta cloaca dentro de la que han vivido todo este tiempo. Claro, como siempre, era Víctor Hugo Morales y su palabra sobre la persecución judicial a Cristina Fernández de Kirchner. Canto Maestro, el programa de Cetera. Canto Maestro, el programa de Cetera. ¿Yo me vacuné? ¿Y vos? Por Escuelas Seguras, nos cuidamos entre todos y todas. Vacunate. Canto Maestro, el programa de Cetera. Coronavirus, lo que tenemos que saber para prevenir. ¿Qué cuidados debemos tomar? Lavarnos las manos con jabón regularmente. Estornudar en el pliegue del codo. No llevarnos las manos a los ojos y a la nariz. ventilar todos los ambientes, desinfectar los objetos que se usan con frecuencia. Hablemos de los síntomas. Si tenés fiebre con tos o con dolor de garganta o con dificultad para respirar y estuviste en algún país con circulación del virus o en contacto con algún caso confirmado, no te automediques y consulta inmediatamente al sistema de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Canto Maestro. El programa de Cetera. Desde el 3 de marzo de 2007. Tejiendo sueños en la escuela, en la calle. Domingos de 11 a 12. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro. El programa de Cetera. Escuchamos la palabra de Cristina Fernández de Kirchner y Víctor Hugo Morales sobre el acoso judicial que viene soportando la vicepresidenta. Vamos a escuchar sobre el papel de los medios hegemónicos en el Laufer al miembro de la red de comunicadores del Mercosur e integrante del equipo Comunicación de FESTRAN, Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la provincia de Santa Fe, Pedro Lanteri. Pensar el lawfare sin la participación de los medios hegemónicos es un imposible. El lawfare, o la participación del Poder Judicial en golpes constitucionales, es posible si previamente hay una construcción de sentido que permita que en grandes sectores de la sociedad la intervención del Poder Judicial sea hasta bien vista en algunos casos y cuanto mucho que pase desapercibida. Para eso el rol entonces de los medios hegemónicos, que es construcción de sentido diariamente, menoscabando las instituciones democráticas, las constitucionales, generando la idea de que todo es corrupción, que todo está mal, y que básicamente basado en la personalización de la política, o sea, en personas y no en ideologías. Y esas personas tildadas de corrupta, tildadas de ladrones, tildadas de ineptos o de arribistas, desconociendo su carácter democrático, su elecciones democráticas, su carácter institucional. Frente a eso y frente a esa construcción de sentido que de alguna manera denigra las instituciones de democracia, le abre el camino a los poderes judiciales transformados en partidos judiciales que evidentemente socavan las instituciones y asumen para sí mismo el rol de grandes ejecutores de las políticas del país, obviamente saltando e ignorando la división de poderes. Por eso decimos que no es posible el lawfare o la guerra de los partidos judiciales sin la previa, evidentemente posterior participación de los medios hegemónicos. ¿En qué la posterior participación? En la bienvenida a la intromisión del partido judicial en la vida democrática del país. Evidentemente, el rol de los medios hegemónicos, por un lado, es tapar o silenciar todo aquello que se hace contra la Constitución y, por el otro lado, decir esto sí está bien. Lamentablemente, en nuestro país eso ocurre, está ocurriendo y tienen ganas de que siga ocurriendo. La única solución a todo esto es la participación activa de la población, de los compañeros, transformando una democracia representativa y vaciada de contenido por una democracia participativa y básicamente ganada en las calles. Era sobre el papel de los medios hegemónicos en el Laufer el análisis del miembro de Red de Comunicadores del Mercosur e integrante del equipo de comunicación de FESTRAM, Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la provincia de Santa Fe, Pedro Lanteri. Canto Maestro. El programa de Cetera. Thank you. Los malditos, se hacen presentes. El maldito es aquel que se atreve al discurso dominante. María Magdalena Damasa Güemes, Macacha. Nació el 11 de diciembre de 1787, en Salta. Desde pequeña, Macacha mostró una especial predilección por su hermano Martín, con quien compartía juegos, cabalgatas y luego, más adelante, el manejo político de la ciudad. Dotada de habilidad política, la puso al servicio de su hermano en los momentos difíciles, como en 1815, cuando gracias a sus gestiones se llegó a la paz de los Cerrillos, luego de la delicada situación surgida entre Güemes y las fuerzas de Buenos Aires al mando del general Rondó. Güemes se encontraba con ella cuando una partida realista lo atacó e hirió en Salta el 7 de julio de 1821, causándole la muerte pocos días después. Macacha continuó participando en los sucesos políticos de la provincia, con la audacia que la caracterizaba. Falleció en Salta el 7 de junio de 1866. Canto Maestro recuerda a María Magdalena Damasa Güemes, Macacha, un ejemplo de convicciones, una activa luchadora por la independencia de nuestra patria. Los malditos de la historia, hoy y siempre. Anticipamos que se reunió el Comité Regional de la Internacional de la Educación para América Latina. Tuvimos el testimonio de Fátima da Silva. Vamos a escuchar la palabra de Hugo Yasky sobre el documento que elaboró la Internacional de la Educación para América Latina. El 6 de diciembre acabamos de aprobar la declaración final que firman todos los secretarios generales y presidentes de los sindicatos de la educación de América Latina. Estuvo reunido el Comité Regional de América Latina, que lo componen miembros por las distintas regiones, pero se sumó ese comité de presidentes, de manera que todos los sindicatos de América Latina debatimos durante días acá en San José de Costa Rica la realidad que está viviendo la educación pública, los ataques de la derecha, las consecuencias que tiene el debilitamiento de la democracia, por ejemplo, el juicio amañado contra Cristina Kirchner y la condena como parte de eso que se denomina la guerra judicial. Lo mismo el ejemplo de Lula, alguien que estuvo preso durante casi la mitad del mandato de Bolsonaro, a quien con el voto popular derrotó. Planteamos también la necesidad de fortalecer las campañas en defensa de la educación pública, de luchar contra los ajustes que proponen los gobiernos de derecha y que estimulan los organismos financieros internacionales como el FMI. Y por otro lado, reivindicamos el papel de las mujeres como protagonistas del mundo sindical. Hemos aprobado, y es muy importante, una campaña para que se reclame la vigencia o la firma del convenio 169 relativo a los derechos de los pueblos originarios y tribales, y hemos ratificado la necesidad de avanzar con el convenio 190 contra el acoso y la violencia de género en los lugares de trabajo. Así que nuevamente la hermandad de esta enorme familia que es la docencia, los trabajadores y trabajadoras de educación de toda América Latina, refrendándose otra vez en San José de Costa Rica. Era sobre el documento que elaboró la Internacional de la Educación para América Latina la palabra de Hugo Yasky. Por supuesto, la Internacional de la Educación para América Latina, la CTA, las organizaciones sociales, sindicales, políticas, rechazaron, repudiaron la condena a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, en esta vergonzosa connivencia entre medios hegemónicos, poder judicial, poder político, económico, medios hegemónicos de comunicación. Una vez más, el Laufer intenta socavar a los movimientos populares, como pasó con Dilma, con Lula, bueno, el golpe a Evo, el golpe en Perú a Castillo. Es la nueva forma de dar golpes de Estado mediante este fenómeno nefasto que es el Laufer, esa connivencia espuria entre partidos políticos, poder mediático, judicial y económico. Esto fue Canto Maestro. Audios, Andrés. Conducción, Alejandro de Michelis. Recordemos que la única lucha que perdemos es la que abandonamos. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo del 2007, tejiendo sueños en la escuela, en la calle. Domingos de 11 a 12 por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Canto Maestro, el programa de Cetera.